Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 156 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y esta semana tenemos aquí la festuki montada. Sí, que en los últimos programas parecíamos que estábamos recién levantados. Como si estuviéramos recién levantados igual. Estábamos recién levantados. Sí, pues eso es algo que no se tiene que traslucir. Así que hoy nos hemos chutado un poco de azúcar, un poco de Coca-Cola, un poco de lo que sea y vamos a darle caña a esto, que sea divertido. Pues eso, que todo esto venía porque tenemos programa de bailoteo. Aparte de romance pasteloso, que esa es la parte que no me gusta a mí de esta película. Ahí estamos. ¿Y por qué es eso, Ethan? Bueno, hola, Ethan, por cierto. Hola. Bueno, dejamos el por qué para cuando empiece la película, ¿no? Ajá. Cuando empecemos a hablar de la película, digo yo. Bueno, era a lo mejor simplemente lo que Ethan quería comentar, ¿verdad, Ethan? Por una vez queríamos seguir el guión. Que no se diga. Pues venga, sigue el guión. Por fin seguimos el guión tras tantos programas. Bueno, no cantemos victoria, que van a ser las dos primeras frases. Luego no lo vamos a saltar. Pues ya no lo hemos saltado en la segunda, vale. Bueno, pues eso. Hola, Ethan. Hola, sí, hoy vamos a hablar de una película que no me gustó nada. Y es... Dirty Dancing. Ok. Y por aquí tenemos también a Marco... Hola, Marco. Hola, Luis. Nuestro amigo. Ah, digo hola, Luis. ¿Cómo que hola, Luis? Parece nuestro cura. O sea, ¿cómo que hola, Luis? Hemos dicho hacer un programa animado. Eso no quiere decir que tengas que meterte con todo lo que yo diga. ¿Pero por qué hola, Luis? No. Hola, coma. Luis, nuestro amigo Luis Lovella, estaría indignado porque aquí todos hablamos antes de que nos presente. Vale. Punto. Punto y seguido. Bueno, pues hola, Marco. Hola, Luis. Ahora sí. Pues que nos vas a amenizar con algo de música o algo. O algo. O no o toca algo. Hoy. Pues esto se llama Thinking About It, The Dirty H20 Remix by Jay Lang. Es, como siempre, licencia Creative Commons 3.0. Es una canción de 2010. Dickmixer.org. Dick.ccmixer.org es de donde lo hemos descargado. Y suena bastante bien. Es que le da ritmillo, sí. Ah, creía que lo ibas a subir. Bueno, y aparte tenemos un ratico luego que Mariluz nos va a hablar de una app que se llama Mindfulness Meditation. Correcto. Ethan nos cuenta... un juego, puede sí, ser. Sí, es un juego que es The Adventure Capitalist. Ya nos enteraremos luego de qué va esto. Y Marco nos comenta el cómic Los Libros de Magia. Los Libros de la Magia. De la Magia. Uno de los regalos que recibí por mi cumpleaños. Gitano cumpleaños. Y que además acaba de salir. Bueno, eso no, el cumpleaños. Con eso, inauguración de la nueva Osera también. De todo, tuvimos de todo. Y el cómic este acaba de salir, aunque es una reedición de un cómic de del año 90. Casi sería un cómic de los 80 en realidad. Uh-huh. Y música y empezamos. La verdad es que suena bastante bien, ¿eh? Suena bastante, bastante... Sí. Suena así como... Yacero, no sé, suena... Sí. ¿No? Yacero, sí, me gusta. Creo que es uno de los grandes géneros. Está el rock, el folk y el yacero, que es el que utiliza Mariluz habitualmente para hacer el millfulness. Bueno, vamos a hablar de la película. Dejamos el yacero para luego. Corramos un estúpido velo. Vale, pues la película es Dirty Dancing. Del 87. Y empezamos con la típica opinión previa, así rápida, sin spoilers. Mariluz. Pues dentro de que yo a esta película le tengo un gran cariño, o le tenía un gran cariño... ¿Tenías? ¿Has perdido el cariño? He de reconocer que esta revisión, que debe ser la... ¿Tantas? Que veo yo la película esta. Es la primera donde le he visto un montón de pegas que hace... Pues eso, en todos los visionados anteriores, no, era, obviamente, vamos a ver, no es una obra maestra, era un pasteloncillo, pero siempre la he disfrutado muchísimo. Y ahora en esta, no sé por qué, de repente empecé a verle pega. Eso se digo, uy, y esto... Te estás haciendo cinéfila. Eso te estropea el recuerdo de las... Eso es el lado oscuro de la fuerza, no lo sé, pero... Ethan... Pues a mí no me ha gustado nada esta película, es muy de amorcitos y problemas de familia. Bueno, pues yo voy a discrepar un poco con Mariluz. Creo que la película sigue siendo lo que era, para bien y para mal, con todas sus virtudes. Creo que tiene muchas virtudes y, por supuesto, muchos defectos, pero a mí me sigue funcionando igual que en su momento. O sea, se ve que a lo mejor es que yo no la tenía tan en el pedestal y ahora la veo... Y sigo viéndole las virtudes que le han hecho un clásico moderno en muchos sentidos. Sí, a lo mejor es eso, es que yo las... O sea, tú desde el principio viste lo que era, o viste lo mismo que has visto ahora. Sí, igual es eso. Hemos decidido, es cierto que escuchando sobre todo los dos últimos programas, tenemos que darle la razón a aquel oyente que decía que éramos un poco aburridos. No sé si... Ese ya lo perdimos. Lo perdimos nada más comenzar, pobrecico. Entonces, no me gustaba cómo estaba quedando, no nos gustaba cómo estaban quedando las críticas que hacemos de las películas, ahí contando la historia. Normalmente los que nos estáis escuchando ya habéis visto la película y que la contemos pues tampoco tiene ninguna gracia. Así que vamos a cambiar un poco el estilo, si os parece, y vamos a... ¿Y si nos parece también? vamos a cambiar el estilo. Bueno, pero pueden decir, oye, pues no, nos gustaba más antes. También, y entonces ¿verdad? Les haremos... Nos hundís en la miseria, pero... Pero les haremos caso, sí, por supuesto, siempre. O no. Habrá que hacer una encuesta de estas que hay de YouTube. Eso, tú también, que tú no haces más que querer hacer encuestas. Me gusta ese concepto. Ethan, prepara una encuesta para YouTube. Entonces, vamos a empezar con una breve sinopsis, pero que le hemos dicho a Mariluz dos frases y, por supuesto, ha escrito tres. Pero ya es un avance. Pero ha escrito tres solo. Podía haber escrito dos páginas. Así que, en tres líneas, yo creo que no te va a dar tiempo a desbarrar mucho. Ha escrito dos frases. Tres líneas, dos frases. Ahí está. Gracias, Ethan. Te queremos, Ethan. Pelota. Venga, dale a la sinopsis. Pues eso, como tal sinopsis, lo vamos a resumir en que... Sí, pero no hace falta que hagas un previo. previously de la osera. De tres páginas de la sinopsis, no. Pues eso, que nuestra protagonista es una chica muy inocentona que se llama Baby, de una familia... La llaman, es un apodo realmente de... Esto se va a hacer largo, persona. Correcto, tiene razón. Tiene como apodo Baby... Y pues es una familia, una chica inocentona de una familia rica que pues nos cuentan sus vacaciones en un complejo de alto standing. Por casualidad acaba entrando en la vida de los trabajadores de este complejo, que por supuesto pues esos son de un nivel económico más bajo, les ayudan los problemas que empiezan a tener y eso le lleva a intimar con uno de los protagonistas, que es Johnny, que es el guapo del lugar. Y ahí pues nos cuentan aventuras y desventuras de Johnny y Baby en este complejo. Como detalle importante es que está ambientada más o menos en los años 50. Justo antes, digamos, de la revolución Yeye de los 60. Está no dice en la fecha exacta, pero todavía no han matado a Kennedy. Esto, eso sí lo dice. Aquí dice, bueno, en la IMDb decían que estaba basada en los principios de los 60. Sí, porque dice que no han matado a Kennedy, si finales de los 50, principios de los 60. Pues muy bien, estamos de acuerdo entonces. Vamos un poquito con detalles técnicos y demás. Empezamos, por ejemplo, por el guión y la dirección. ¿Algún comentario sobre ello? Hombre, ¿qué os ha parecido? En mi caso, hablando así un poco del guión, uh-huh. Pues eso me ha parecido, como si lo hubiese visto por primera vez, una historia, o sea, sin grandes vueltas. Es una historia muy típica. Uh-huh. Es una historia muy típica, con chico guapo, chulito, con chica inocente que descubre el mundo, problemas de clases sociales y final feliz. O sea, pero ese tipo de películas también son el tipo de películas sesenteras. Es que esta película está ambientada en los 60, pero es una película de finales de los 80 ya. El guión, por cierto, es de una mujer, Eleanor Bergstein. Y yo no creo que sea tan tópica, aunque sí que tiene muchos tópicos, pero sí que si miramos, a mí me gusta la historia y creo que uno de los motivos por los que triunfó esencialmente en el público femenino, aparte de que Patrick Swayze estaba tremendo, era, y aparte de que generalmente toda generalización conlleva injusticia, pero a las chicas les gusta más todo el rollo bailoteo que a los chicos generalmente. Cierto es. Y más en estos finales 80. Pero sí que, si nos damos cuenta, la historia está contada desde el punto de vista de ella. De hecho, la película arranca con una voz en off de ella desde el futuro. Porque uh-huh. ella, como está recordando estas vacaciones finales, y lo que en realidad está contando la historia es el despertar de una niña. Empieza el verano siendo una niña y acaba el verano ya siendo una mujer joven, pero una mujer con otros intereses. Y se refleja muy bien, lo subraya la voz en off cuando dice: yo pensaba que no habría otro hombre mejor que mi padre. Y en ese momento, que el director, yo creo que no pensaba meter la voz en off porque lo hace la imagen, es cuando Baby se acerca y abraza al padre mientras conduce. Pero claro, en este tipo de películas pues hay cosas que hay que subrayar porque si no entran bien. Y es eso, una niña que se da cuenta de que hay más vida más allá de esa familia y de esos ideales fantasiosos que tiene. Sí, de salvar el mundo, de las misiones. Sí, todas esas cosas. A mí el guión, lo que es la historia me gusta, y el guión no me está bastante bien estructurado. O sea, el crecimiento de ella y los personajes me parecen bastante bien dibujados. Uh-huh. ¿A ti qué te pareció la historia, Ethan? A mí la historia y los personajes sí que me gustaron bastante. La escena del lago, que sí que están... La escena del lago y la del teatro del final sí que a mí me gustaron en parte porque están ahí, pues la del teatro, la del final, uh-huh. para darle un final feliz de que vuelve el chico y acaba bien la película, o la del lago para desenlazar el teatro del otro hotel y uh-huh. el cómo se juntan Baby sí. y Johnny. Ajá. Eso pasaríamos a la dirección, por comentar las dos cosas, que es un tal Emil Ardolino, que el hombre tampoco ha tenido mucha suerte como director. Aunque... Bueno, pero ha hecho, por ejemplo, eso, el Sister Act. Hizo su Sister Act, sí. Que a mí esa película, no vamos a entrar a valorar el Sister Act, pero sí que es una película que a mí me gustó. O sea, que... Uh-huh. Y lo del de Tres Hombres y una Pequeña Dama... Ahí ya es, no. Ahí ya no. Y además iba a decir que está dentro de una saga porque se puso de moda lo bueno, de los... No, eran dos. O sea, esta es la secuela de Tres Hombres y un Bebé. Sí, igual saga no era la palabra, pero sí películas donde los hombres salen de sus papeles típicos para hacer de niñeras, de... O sea, a eso me refiero. Sí. Saga no por él y película por sus películas, sino porque se puso de moda. Sí, bueno, es que eso fue una película francesa que triunfó, se hizo un remake americano que dirigió Leonard Nimoy, y esta que dirigió este hombre es la secuela, que fue ya tardía y fue un fracaso bastante importante, además en el año 90. Bueno, pues volvamos. Eso, a mí la dirección me gusta. Ahí, entrando en otras cosas técnicas, como la fotografía, por ejemplo, es bonita. Hay una anécdota muy curiosa, y es que hay una parte de la película que tuvieron que rodar, tuvieron que pintar parte de los exteriores porque se alargó mucho el rodaje, entonces cambió la estación y el color de los árboles, claro, empezó a hacerse dorado, no el verde verano que tenía que ser al principio de la película, y fue uno de los problemas fuera de cámaras que tuvo esta película. Entonces, ¿hicieron lo de los cartones del Mago de Oz? Bueno, no sé cómo lo hicieron, pero... Sí, no pasaron del sepia al color, pero sí. Casi. No, yo me imagino que por eso hay tanta escena lloviendo. Yo creo que tanta escena lloviendo es para poder hacer más interiores y menos exteriores. O también porque era más barato, obviamente. Hombre, al hilo de eso que estabas comentando, pues... Del cambio de estación y de los problemas que tuvieron por eso. Sí, que se tira una semana lloviendo es extraño. Bueno, pueden ser lluvias de verano. Bueno, y sí, y son elipsis que tampoco sabes exactamente cuánto tiempo ha estado lloviendo. Hay dos o tres escenas lloviendo. Sí, no, lo que yo iba a comentar es que había otra anécdota de esta película, y es que la escena precisamente que comentaba Ethan del lago... se les fue a octubre. Sí, está rodado en otro lago de norte de Carolina, de Carolina y del Patrick Norte. Patrick Swayze casi muere. Sí, bueno, y de hecho los dos que comentan que no hay primeros planos porque estaban con los labios amoratados. Amoratados, claro. Entonces, adiós fuera, primeros planos. Supongo que los tendrían y los tuvieron que quitar, y todos son eso, escenas de lejos, viéndolos a los dos mojados y ya está. Pero hay que reconocer que el sufrimiento merecía la pena porque es una escena preciosa. Sí, sí. Estéticamente es muy bonita, y a nivel de la película funciona muy bien. A mí me parece un acierto el haber metido esa escena ahí. Y incluso a Ethan le gustó, o sea que es una muy buena escena, por lo menos a mi modo de ver. De hecho, es un clásico. Acuérdate de la película esta de Emma Stone y Ryan Gosling, que él tiene, una de las cosas por qué él tiene tanto éxito con las mujeres, aparte de que está buenísimo, es porque sabe hacer el salto de Dirty Dancing. Hombre, a mí, vamos a ver, que de lo que he dicho antes de los tópicos y... Iba a decir típicos, no, tópicos, vamos a dejarlo ahí. De la película... No te ahogues. No, o sea, no me implica el hecho de que a mí la película como historia me gusta y me funciona. O sea, que una cosa no quita la otra. Y de hecho, una de las cosas que me gusta mucho es cómo juega con la cámara, cómo hay momentos en los que te enseña mucho los pies. Ya le he dado. Los pies. Es que no dejo de gesticular, soy así. Algún día lo veréis. Y así te queremos. Cuando consiga poner la cámara, verán cada golpe al micrófono y lo entenderán. Sí, entonces tendrá su lógica. Bueno, el caso, que los planos, hay muchos planos que esos que me gustan, cómo juega. Con eso, con esas imágenes de los pies cuando bailan, cómo van subiendo, hay muchas, bueno, muchas escenas, no sé si son muchas, pero hay varias, sí. Que van de los pies hacia arriba. Ajá. Entonces, ese juego que para el baile, yo creo que eso, la parte inferior, ¿no? Del cuerpo es muy importante. Aquí eso hay con determinados planos lo reflejan muy bien. Yo es que creo, no estoy seguro, pero creo que el director en realidad era coreógrafo. Entonces, de hecho, su primera TV movie es Baryshnikov at the White House. Baryshnikov, sabemos que es un gran bailarín de ballet. Entonces yo creo que era un... sí, es un coreógrafo, de hecho, y... Creo que eso se nota en la película, en que el baile está muy presente. No es solo un MacGuffin, sino que está muy presente, que el baile te lleva por la película. Sí, sí. ¿Pasamos a los personajes, a los actores, os parece? Vale. Chicos, bien. Y bueno, aparte el baile está es la mayor parte del desenlace de la película ocurre por el baile, porque sí. Bailando se juntan John y Baby, bailando... Sí, pero no es solo una excusa para que se junten John y Baby, sino que el baile forma parte de la historia. O sea, te está llevando las canciones, la manera de bailar, la canción que bailan ellos, el famoso Este es mi espacio, este es tu espacio, uh-huh. Ya cuando ellos ya han hecho... Te está contando cosas, es un baile que te está contando cosas. Cada baile nuevo te está contando cosas, por lo menos yo lo veo así. Vale, empezamos con, por supuesto, yo creo que Baby, que es realmente la protagonista de la película, 100%. Sí, sí. He leído cosas muy negativas de Jennifer Grey, yo creo que hace un gran trabajo en esta película. Lo que sí. Luego haga o no haga, a mí me parece un gran trabajo. Y lo que se haya estropeado la cara después es fuerte. Bueno, no eso es que ver con la película. Una desgracia que tienen que pasar muchas mujeres en Hollywood. ¿Pero qué hizo? Lamentablemente. Pues que tiene una nariz peculiar y se la operó y entonces pues... Le ha cambiado la configuración. Le cambia la cara, o sea, lógicamente. No parece ella. La edad... Hollywood es muy malo con las mujeres en cuanto cumplen lamentablemente. Años. Pero en esta película, si nos centramos aquí, para mí hace un trabajo espectacular. De hecho, ella baila bien, ella sabe bailar bien, es buena bailarina, y todas las primeras escenas donde tiene que ser arrítmica, eso tiene que ser dificilísimo. Tiene hacer. Que ser muy difícil. O sea, sí, y que no se vea sobreactuado. No. Sí, porque aparte no podría hacerlo al revés, de que va aprendiendo realmente. No, eso no se puede película. Hacer. Tú, para hacer una película de este tipo, tienes que saber bailar, no aprendes durante el rodaje, es imposible. Uh-huh. Porque además ella baila, o sea, ella tiene escenas que baila. Pero la primera escena de baile, real, la que hay en el clubhouse de los empleados, el dirty dancing de verdad, que es uh-huh. la escena de, ella está muy bien. He traído una sandía. Sí, ¿cómo he podido decir eso? ella está muy bien y además ella transmite con esa cara tan peculiar de no haber cogido una chica guapa, tampoco es fea, pero, pero tiene una sí, belleza pero... muy vecinita al lado. Creo que la elección de casting es muy adecuada y para mí hace un trabajo espectacular. ¿A ti qué te pareció, Ethan? A mí sí que me parece que estuvo bien, actuó bien y eso de que tengas que forzarte a bailar mal al principio sí que tiene que ser difícil. ¿Y a ti, Mariluz? Sí, no, en mi caso me pasa eso, o sea, que me la creo completamente, esa inocencia que se debe o que con el guión te pretenden transmitir, ella efectivamente lo transmite. Hay que decir que ella cuando rodó esto tenía 27 años sí. Y se supone, aunque no lo dicen expresamente, pero que tiene 10 tener... años menos. Exacto. Como 17 años, sí. Por ahí en la película y que durante el casting tuvo que luchar por demostrar que efectivamente ella era capaz de hacer una de hecho, persona de 17. De hecho, una de las cosas que sale tan tapada todo el tiempo es porque lleva el pecho vendado para apretárselo, reducírselo. Uh-huh. Para que sí pareciera que no, aún más aniñada. Sí, que uh-huh. no se vean curvas excesivas. Uh-huh. Uh-huh. Pues eso, que a mí me encanta esa mirada inocente que sí que tiene, esos ricitos. Y también esa determinación. Esos momentos donde ella dice, voy a buscar a mi padre, uh-huh. Que es una escena que ella, yo creo que a ella se le ve bien, que es una decisión difícil, que toma a ella y se le nota en la cara ese momento de decir, esto lo tengo que arreglar, pese a todo lo que me va a acarrear arreglarlo. Sí, que dentro de esa inocencia, el personaje también tenía una madurez. Es que si analizamos la película, a mí es que el personaje me gusta mucho y viéndola... Quizá porque la había visto tantas veces, la intenté ver con otros ojos también para comentarla en el programa y no limitarme a ver la historia romántica que hemos visto mil veces, sino... Y si nos fijamos, el personaje de Baby es el personaje... No solo es el protagonista, sino que nunca es salvada por él. Ni siquiera en el momento final ese tan romántico y que tantas chicas se enamoraron cuando dice, no dejaré que nadie te arrincone. Es el único momento que le dan a él de masculinidad, de ser el chico de la película, pero en realidad él siempre va, digamos, esperando que ella le salve. O sea, si nos damos cuenta de la película, si la vemos olvidándonos de lo guapo y de los músculos y del cuerpo y de cómo baila él, él es salvado por ella continuamente durante toda la película prácticamente. Sí, de hecho es el alma martirizada, es la de él. Sí, sí. Entonces él es el que no ha tenido nada nunca. O sea, el chico de la película es ella. Sí. El chico de la película clásica del cine habitual, el que siempre va salvando, él es un emo. Sí. ¿Y qué pasó cuando el príncipe llegó arriba de la torre? Que ella lo salvó a él. ¿Eh? ¿Eso de cuándo es? Eso es de Pretty Woman. Ese es el final de Pretty Woman. Ah, bueno, Pretty Woman, pues fíjate. Otra película. Otra película mí, que no me va a para gustar. Para mí, Pretty Woman es bastante más machista que esta. Sí, sí, no, bastante. Esta no es una película machista. O sea, no pretendía hacer comparaciones, sino que me ha recordado eso que has dicho precisamente a esa última frase de Pretty Woman, donde parece o todo pretende que... Pero ahí lo verbalizan porque no es lo que te dicen en la película. Aquí no. O sea, aquí no lo verbalizan porque la película es ella la que le salva a él en todo momento. Para mí, vamos, tal y como yo veo la película. Hombre, lo que yo veo de este personaje es que de todos los que muestran la película es el personaje más difícil en el sentido de que es el que más crece, el de Baby. El de Baby, sí, claro, por supuesto. O sea, todos los demás son personajes que lo que hay es lo que ves. Sí, no, o sea, evoluciona. No evoluciona nada ninguno. Está el típico hijo de papá que se cree Dios por el dinero que tiene su padre. La hermana pija superficial. Que eso, además que son personajes que realmente no están dibujados en el guión. O sea, están ahí para... como la lámpara de al lado. Sí, es el complemento. Sí, para que Baby crezca. Porque de hecho, ni siquiera para mí el personaje de Johnny tiene mayor importancia en la trama. Es alguien es alguien que va a despertar a Baby. Pero es eso, es como un despertador. Tiene el mismo valor porque. Eso sí, también, ya saltamos a Johnny. Para mí, Patrick Swayze está muy bien en el papel. O sea, no le quito mérito a él. Pero porque él cumple con el personaje como está diseñado y además consigue el valor extra de enamorar a todas las chicas que fueron a verla al cine. Sí, además que eso te... Sí, lo que pasa es eso, que ahí en ese sentido, sin desmerecer el trabajo de Patrick Swayze, teniendo ese cuerpo es mucho más fácil, quiero decir. O sea, es mucho más difícil... No estoy de acuerdo. Aniñar tu carácter. En ese sentido, no estás de acuerdo. O sea, a ver, sí, es más complicado el trabajo de Jennifer Grey, sí. Pero no creo que el trabajo de Patrick Swayze en esta película sea fácil. Es a lo que quiero decir. Creo que hay una serie de sentimientos que tiene que transmitir que para mí sí que me los transmite. Porque es un personaje que de entrada tú ves... Como espectador, ves lo que ve el padre, ves un chulo de playa. Y él tiene que transmitir muchas veces con miradas y gestos que no lo es. Que es un personaje atormentado porque sabe que él está dando esa imagen y no la quiere dar. Él quiere ser otra persona. Sí, pero la sociedad le lleva eso. La sociedad, sus circunstancias lo llevan a vivir de su cuerpo y no es lo que él quiere. En realidad. Por eso, a mí Patrick Swayze, porque tíos buenos en el cine hay apuñados. Sí, sí, puede dar una patada. Y de hecho, el camarero idiota, si le quitas un poco de ropa, seguramente esté casi tan bueno como Patrick Swayze. Pero no tiene el magnetismo que tiene en cada mirada que da. Porque incluso esa escena tan tonta, porque mira que es una escena tonta, cada vez que la veo, digo, madre mía, cuando rompe la ventanilla del coche con el palo. Con el palo. Es que dices, es que es un personaje animal. Y esa escena está muy bien metida porque te transmite que él es... impulso. No, es impulso, él no es cerebral. Y él se defiende con todo. Exacto, lo que has puesto ahí muy bien. Él reacciona, él no es una persona que actúe... Que tenga acción sino reacción ante todo, y reacciona ante ella. De hecho, la primera vez que la ve, la enseña a bailar dos pasos. Le hace dos gestitos, dos carantoñas, se da la vuelta y se va con otra. Pero no porque les esté ligando con ella, sino porque le sale natural, es su manera de actuar con la gente. Madre mía, qué bien nos lo estamos pasando aquí hablando de los personajes, o yo, no sé, vosotros. Bueno, vamos allá con las lámparas, los personajes lámpara. Ethan, los padres. Pues a mí los padres me parecen los típicos padres pijos que quieren el hijo o la hija perfectos, con el novio o la novia perfectos y se acaban haciendo insoportables cuando empiezan a salir en una película repetidamente. A Ethan no le cayeron simpáticos los padres. Mariluz. Hombre, ahora que somos padres. Ahora, ¿no?, que somos padres. Sí que es cierto que todo lo que comenta Iza se refleja en la película. También es cierto que, sobre todo el padre, que sí que tiene más papel, la madre sí que es un florero. Sí, no, la madre, y eso, que le tenemos mucho cariño. Le tenemos un cariño especial, porque la señora Gilmore. Pues eso, que sobre todo... Es un florero, pero se le nota que o sigue del todo al padre... ¿O tiene también ese punto de insoportable? No, es que es una actriz muy buena que sabe que no tiene guión. Entonces lo transmite lo poco que puede transmitir, pero es un personaje que está adorno. Es muy no está, no está desarrollado. O sea, lo que desarrolla la guionista, perdona Mariluz que te corta, es la relación entre padre e hija. Es la que le importa a la guionista. Aunque aún así, a mí me encanta... Ya te digo, es una frase la que tiene, pero me encanta cuando al final el padre en la escena final va a levantarse y el otro le dice, siéntate. Ella le dice, siéntate. O sea, es en el sentido de decir, es una época en la que las mujeres van, en teoría, lamentablemente, al rebufo de los maridos. Y en la película parecía que era así, pero ese es el momento de decir, no, esto es importante para ella. Y se hace. Sí. ¿No? Y no hay, no te doy opción. Sí, es un momento donde la guionista le pone una guinda a un personaje que no existía y lo hace crecer hasta el infinito. Sí, sí, porque le da segundo. Porque con esa palabra lo que le está diciendo es, tu hija ha crecido, ya no es una niña, tienes que dejarla ser mujer. Uh-huh. Tienes que dejarla bailar, porque realmente ahí está bailando. Sí, sí. Pues eso, y en cuanto al padre... Yo es que lo entiendo. No, es que... O sea, creo que no se hace... Que si has sido padre, eres capaz de empatizar con esa persona que... Es que el padre está muy bien dibujado. Uh-huh. No está puesto como personaje antipático. No, no. Sigue, sigue. Sí, eso, que realmente creo que es un personaje con el que puedes empatizar mucho y entender perfectamente, en ese sentido, el calvario que está pasando en ese momento... La lucha interna que tiene y cómo se sobrepone a eso. Quiero decir, porque al final lo fácil es el romper con todo y ya está. Y no, o sea, él es capaz de aprender, es capaz de entender a su hija, de ponerse al final en su lugar, bajar los humos, ¿no? Respirar un poco y gracias a la mujer, también dejar que... No, que fluya el amor. Si haces el ejercicio, cuando ya has visto la película mil veces, de ver la película, digamos, de cambiar el foco, quitarle el foco a Baby y ponérselo al padre, entiendes perfectamente todas sus reacciones. No tiene ninguna reacción irracional. No, para nada. Uh-huh. Claro, Ethan es la primera vez que la ve. Claro. Luego tenemos a... Y no es padre. Con lo cual... Yo también veo al padre no tan exagerado como el de... la pija de Gravity Falls. Sí, los padres de... Ay, ¿cómo se llamaba? Pacifica Northwest, gracias. No son esos padres. No está tan exagerado, pero yo lo veo por ahí encaminado un poco. Yo, ya, cuando veas la película con otros ojos, porque lo bueno que tiene el cine es que cada vez que ves una película la ves, es diferente porque tus ojos han cambiado. Tú has crecido y has tenido otras experiencias, verás, y si algún día la ves siendo padre, verás que ninguna reacción del padre es exagerada. Uh-huh. Es comprensible que lo veas así, porque lo ves desde el punto de vista de Baby. Desde el otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto es eso, que en el fondo todos los padres, sin querer, buscamos eso, ¿no? Buscamos el que todo sea una burbuja y sea perfecto, cosa que nos equivocamos, obviamente, y tenemos que aprender a asimilarlo y es un trabajo duro. Vale, dejemos la mindfulness para luego. Bueno, tenemos como otro personaje a Penny, que es la pareja de baile de Johnny, básicamente. claro, es que yo me he ido completamente. ¿Tú creías que era la hermana? Que era la hermana, no. Por eso decía, digo, qué pinta... Que, claro. Que tiene muy pocas frases y a mí es una actriz que con la mirada me transmite mucho. Uh-huh. Esa Pero mirada realmente es uno de los factores detonantes de la película. Sí, en este caso sí que estamos ante un MacGuffin, porque digamos que sus problemas son los que desarrollan prácticamente continuamente la trama, los que hacen evolucionar la trama son los problemas que tiene Penny. Pero la actriz, ahora está hablando, el personaje es eso, es un MacGuffin, es el detonante realmente. No tiene mayor importancia que esa, pero sí que la actriz tiene muy poquitas frases, pero transmite muchísimo. Y transmite esos ojos tan tristes en las primeras escenas, que cuando está bailando, sonriente, y al mismo tiempo con cierta tristeza por lo que luego vas sabiendo que le pasa. Vamos a saltar ya. Bueno, ¿queréis decir algo más del casting, los personajes? Bueno, un detalle que nos lo han dicho... Bueno, lo dejamos para las curiosidades. La ambientación y la música. La ambientación ya hemos comentado que es los escenarios son naturales y existe. Es un hotel que está prácticamente igual, si ven las fotos, por fuera, obviamente. Sí, claro. Me imagino que la mitad de los... Decorados serán decorados. Serían estudio. El salón de baile seguro que es un estudio. Pero los decorados yo no los veo muy como decorados. A mí me parece como si fuera de verdad... Bueno, esa es la labor de decorado, sí. Está bien, sí. Yo, de todas maneras, creo que hay muchísimo rodado en el mismo hotel. O sea, creo que seguramente... sí, los porches, las cabañas... Todo eso, yo creo que estaba rodado allí. Mariluz, ¿tienes cosas apuntadas? Sí, bueno, a mí es que dentro de ambientación y música, la banda sonora para mí es oro. Espectacular. La banda sonora es oro. O sea, han conseguido un conjunto de canciones que te llevan. De hecho, si no recuerdo mal, la canción final se llevó el Oscar, o por lo menos estuvo nominada. Pues yo en su momento, estamos hablando de cuando salió por primera vez, me compré el CD. Creo que no tenía ni lector de CD, pero me dio igual. Me compré el CD hasta que conseguimos que mi padre comprara una cadena donde poder escucharlo. Eso es que no había YouTube. No, por supuesto. No, YouTube es del 2003. Ni internet, ni internet, ni... Ni apenas CD. Ni apenas CDs. Y digo me que ahora en YouTube buscas banda sonora de Dirty Dancing y claro. Sale seguro. Sí, no, en esa época. Nosotros vivimos una época muy dura. Hombre. No, es un decir, no. Es una broma, obviamente. Pero en ese sentido de tenerlo todo al segundo en tus manos... Esta generación no sabe lo que es tener que ir a la biblioteca a buscar una enciclopedia para poder hacer un trabajo de peces. Bueno, sí, volviendo que ganó, a esto. Ganó el Oscar por la mejor canción. Uh-huh. Pues eso, la banda sonora es... Time of My Life. Espectacular toda, pero toda. O sí. Sea... sí, porque además combina música de los 50, sobre todo de los 50, no llega a los... Aunque, como ha dicho Ethan, está ambientada en los primeros 60, es una familia muy, muy de los 50 americanos, de la época todavía ingenua de América. Pues de esa banda sonora hay una canción que es She's Like the Wind, con voz masculina. Y resulta que está coescrita por Patrick Swayze y cantada por Patrick Swayze. Anda, mira qué bien. Entonces... Y yo cuando lo he leído he dicho, ostras, pues tiene una voz preciosa, porque no solo baila, no solo tiene buen cuerpo, sino también que canta muy bien. Más cositas, ¿qué queréis decir? Estamos con la ambientación y la música. Hay una cosa que, iba a decir, me chirrió un poco, no sé si realmente en la ambientación de los 60... es algo así más habitual, pero sí que me llamó la atención, no chirriar tampoco, pero me llamó la atención los colores nocturnos subidos, o sea, la saturación de color, en la parte nocturna con las guirnaldas y todo esto. Es festivo, es hortera, es años 50, es normal, o sea, a mí me lleva a esa época. A una época donde, bueno, no hay que irse a los 50. Acuérdate cuando nosotros, yo creo que incluso idea, pero bueno, cuando nosotros éramos pequeños, o sea, en los mismos primeros 80, medianos 80, las barracas de pueblo y las fiestas de pueblo son guirnaldas de mil colores y súper horteras. Y, sí, y... aquí lo que pasa es que encima el no sé si era el director de fotografía o... Satura el color. Sí, sí, mucho. Yo... Cuando te muestra esos primeros planos de guirnaldas y demás, te los satura... Bueno, es una decisión, a mí no me supone... No, por eso digo que no era chirar, es un, pues eso, una nota de atención por si alguien no se ha fijado en las guirnaldas de colores de primeros planos, pues volver a ver la película, porque es curioso. Ethan, ¿alguna cosita que quieres añadir de esto? La música a mí pues me pareció que estaba bien. Sí, no es tu estilo, a lo mejor tampoco, ¿no? Es que también es otro tiempo, a mí me ha pillado... Pero no sé. Da igual, o sea, incluso hay canciones que no son tampoco de nuestro tiempo. ¿A ti la música te gustó? ¿La canción final, por ejemplo, te resultó bonita? ¿O te da un poco igual? Bueno, no me importa mucho. Sí, bueno. De momento no te llega. Vamos con las curiosidades, lo que yo iba a comentar antes, que además también nos lo han comentado en Facebook, creo que ha sido, es que Jennifer Grey y Patrick Swayze no se tragaron desde el primer... Swayze. Si tú lo dices, yo no he hablado con él para preguntarle cómo se pronuncia. Pero yo sí, lo digo, claro. Se llevaron fatal, o sea, se odiaban. Incluso llegaron a estar a punto de dejar dejar uno de los dos el rodaje porque no se soportaban. Y entonces los sentó el director y les enseñó escenas que habían rodado en las pruebas. Y les dijo, mirad qué química tenéis. O sea, vale, no os tragáis, no seáis amigos, pero sed profesionales porque lo que estáis sacando aquí es maravilloso. Y es verdad, cuando están juntos, tiene una química bestial. O sea, sí, te los crees siempre, en todo momento, pues no se soportaban. Y de hecho, uno de los motivos por los que nunca hubo secuela era porque era muy difícil reunirlos de nuevo. De hecho, por eso que comentas, hay varias escenas que realmente eran de previos o de ensayos, y que las metieron. Sí. Es decir, que... Es que también creo que hubo alguna lesión. No sé si Patrick o ella tuvieron alguna lesión con el baile. Entonces, claro, muchas escenas de ensayos, claro, si están bien iluminadas, son funcionales. Y como el tío... Y aparte alguna que ha parecido graciosa al director y la ha metido. Como cuando se empieza a reír la chica. Sí, pero... Claro, sí, la escena esa, justo lo que comenta Izan... Que ella levanta el brazo y él le acaricia por el costado y ella se ríe y él pone cara de enfado. Eso eran los ensayos. O sea, no estaba en el guión. Cuando se están arrastrando los dos en la habitación, el uno al otro, haciendo el baile ese también. Baby. Oh, baby. Bueno, dejo de matar al gato. Venga, habéis apuntado aquí cositas, contadlas. Bueno, la verdad es que hemos ido diciendo a lo largo de... Vale, pues si queda alguna y si no ya... Hay que sepamos que hay un remake, obviamente no por ellos, ya no... Ellos, como decías tú, no hubo manera de volver a juntarlos, pero de hace 3 días, porque es del 24 de mayo del 2017... Una telemovie. Que estamos pendientes de Wayne Blair de director y pues dos chicos, Abigail Breslin como Baby y Colt Prats, son de, como Johnny, pero son más de televisión. Sí, sí, los dos. Abigail, a mí me suena bastante, es una actriz de televisión que la he visto en alguna serie. De hecho, esta película tuvo una secuela tardía. Creo que no sé si era, intentaba ser una especie de precuela, porque ya... Pero fue un fracaso espectacular porque, claro, la gente no le interesaba... una secuela que no tenía nada que ver. Entonces, estoy buscando a ver si encuentro en la IMDb porque... Ah, aquí está. One Last Dance, pero no estoy seguro. Ah, no, Dirty Dancing 2, en el 2004. Fíjate si es tardía la secuela. Havana Nights. Evidentemente fue un fracaso porque en el 2004 allá nadie le interesaba una secuela con Diego Luna de protagonista. ¿Sabes quién es Diego Luna? Me suena un montón, pero ahora mismo no lo ubico. Bueno, pues es el protagonista de Rogue One. Ah, pues de eso. ¿Cuál de todos los protagonistas? El principal. El piloto, no, el piloto no, el espía rebelde. Pero bueno, volvamos a Dirty Dancing, vamos ya, pasamos ya, que llevamos 43 minutos de programa. Y no es que no lo estamos pasando bien. No lo estamos pasando bien. Oye, esto ya es otra cosa. Ethan, opiniones de la película. Ositos todavía no, solo opinión. O espérate, vamos primero a los oyentes. Vale. Y luego damos la nuestra. Empiezo yo y luego seguís vosotros. Vale. Cristóbal, nuestro amigo Cristóbal, nos comparte un YouTube de la serie Cómo conocí a vuestra madre, un YouTube que se hizo bastante famoso en su momento, donde el personaje de Barney Stinson usurpa el personaje de Johnny en el baile... Solo la cabeza, pero... Solo la cabeza, en el baile de All Over Boy, ese tan bonito que tanto nos gusta, porque además donde Patrick Swayze hace un playback mientras baila en el suelo y tal. Sí, esa es la escena que Ethan comentaba que tampoco estaba en la película, que estaban calentando y él estaba haciendo un poco el tonto y la aprovecharon porque pero ahí el director fue muy bien porque está muy bien iluminada y está rodando gastando película. Claro, que no era digital. Claro, ahí el cortar y el seguir grabando no era tan fácil. Pero bueno, no era una película de gran presupuesto. De hecho, fue un éxito sorprendente porque era una película que incluso originalmente estaba pensada para vídeo doméstico directamente y se estrenó en cines porque gustó. Más comentarios que nos hacen por ahí, chicos. Bueno, pues tenemos a Carlota Jiménez que dice que la vio... nueva amiga. Una nueva amiga. Bienvenida, Carlota. Bienvenida, Losera. Eugenia Carlota. Sí. La vi en Madrid, que el primer pase el día del estreno estuvo ahí ella, la primera, en el Palacio de la Prensa, o sea que es de las tuyas, es de la que se acuerda de dónde era, dónde vio la película. Esto es ser una cinéfila y no yo, que no me acuerdo de lo que vi ayer. Más cosas, Ethan. Miriam Garrido López dice que ella es muy sosa. No estoy de acuerdo. Tiene que ser, o sea, creo hay determinados ella hace, momentos... Ella que es el que personaje tiene que tiene sosa. Que ser. ¿Y que le gusta? No, bueno, el me gusta es que es el copy-paste del Facebook. Ah. Tenemos a... Creo. Sí, yo creo que también. Tenemos a Carabo Pop. Hola, Carabo. Que dice que Patrick Swayze y Jennifer Grey no se podían ver, un poco lo que hemos comentado. Que tenían odio mutuo. Uh-huh. Y nuestro amigo PG Cleaner, que es una película musical de serie B. Es cierto que supuso un exitazo sorpresa para todos, que supuso un exitazo el tener a un impresionante Patrick Swayze en modo estrella total, que tampoco Patrick Swayze en aquella época era nadie del otro mundo. Quizá uno de los problemas que tuvo este hombre, pese a que había trabajado desde muy joven, es que el éxito le llegó ya muy, muy mayor con esta película, que él ya rondaba los 40. Y el caso es que yo no sé si a raíz de esto... Pues aparenta 20, 30. Pues él andaba ya por los 40 por aquí. Que 3 años después hizo Ghost. No sé si es a raíz de su fama... Claro, aquí ya se convirtió en la estrella romántica, el chico de... Esa es otra que podemos traer a la osera. A Ethan, bueno es tiempo que después. Ethan y yo, o sea... Ghost es demasiado almíbar para mí. Sí, no, pero tiene pues eso, las cosas... Tiene también su toquecito de humor y tal, con lo de los fantasmas y eso. Porque vale. Si se llama Ghost es que será de fantasma. Sí, sí, es de fantasma. Es otro pastelón, o sea, las cosas como son. Es mucho más pastelón, mucho. Sí, la verdad es que es mucho más pastelón, pero... Bueno, no sé, si los convenzo, chicos, vosotros apoyad, bueno, o no apoyadme, decidme que esto no queréis hablar. Esta no ha tenido mucho éxito entre tus seguidores, ¿eh? Nos la han comentado 4 nada más, o sea que... Bueno. Bueno, que engrasó, que la historia de amor engrasó una manera de hacer dinero y consagró a Swayze como el ídolo del momento. Dice que no conoce a nadie que esté vivo, que no haya visto esa película y que la escena de baile final es mítica y que le han dado ganas de verla otra vez, que hasta luego. Y entonces, ahora sí, Ethan, tu opinión y tus ositos. A mí no me gustó esta película. Me parece muy de amorcitos, de eso que no me gusta a mí. Y pues por esto de la... Pues espera, antes de los ositos, ¿lo mejor de la película? O mejor, ¿primero lo peor? Pues para mí lo peor es los momentos de amorcitos. Pues algún momento del lago en el que la mayor parte sí que me gustó, pero había parte que era muy caricias y sonrisitas que no me gustó. ¿Y lo ese mejor? Tipo de cosas. Pues esto es una nueva sección que hemos metido. Para mí, el momento padre-hija, cuando el padre descubre que Baby está con Johnny, todo ese diálogo, es un diálogo que la mayoría de los adolescentes algún día tendremos. ¿El hecho de que los padres nos equivocamos también? No, el hecho de que a los padres no les guste la pareja. Ah. Bueno, eso no tiene por qué pasar. Bueno, pero no es infrecuente tampoco. Es fácil. Pero, hombre, he dicho la mayoría, pero, no pero todos. Que ese tipo de diálogo no es solo por la pareja, puede ser por cualquier otra cosa, cualquier otra decisión con la que... Y ese sí que lo van a tener el 100%. Siempre hay alguna decisión con la que los padres no van a estar de acuerdo. Ethan, y final, los ositos, perdona. Pues le voy a dar 5 ositos. 5 ositos. Ethan, la prueba por los pelos. Mariluz. La pruebo por la dirección, el guión y los actores. Lo mejor, Mariluz. Para mí lo mejor la música, sin duda alguna, es el gran exitazo para mí de la película. ¿Lo peor? Y lo peor en mi caso es determinados momentos en los que no había visto hasta ahora, y ese es el punto en el que mi chip ha cambiado un poco con respecto a esta película, y es la sobreactuación que veo en determinados momentos. Por ejemplo, la pelea cuando Johnny y el cantamañanas... es, de repente... esos trozos los vi tan de mentira que me sacaron de la película y no los recordaba así. ¿El cantamañanas? Vale. El camarero. El camarero que está con la hermana y que es el que ha dejado embarazada a Penny, etc. Pues esos momentos he dicho, ostras, pues esas partes me las perdí yo en las 200 otras veces que la he visto. ¿Opinión final y ositos? Vale. Le había puesto 6 ositos, pero después de todo lo que hemos hablado lo voy a dejar en 7 porque me había quedado con el sabor agridulce este de todas las sobreactuaciones que yo había visto, pero creo que me había salido una vena un poco hater. Bueno, así que lo voy a dejar en 7. Pues casi me dejas a mí de romántico empedernido, porque a mí lo de los 6 ositos que te he visto en el guión, digo, bueno, ya le ha salido otro momento Your Name. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues a ver, lo mejor para mí es evidentemente la música y cierto mensaje de personaje femenino dentro de una fotonovela romántica. Eso me gusta, que no sea un personaje pasivo, sino que precisamente el personaje femenino sea un personaje muy activo, y eso me parece de lo mejor. De lo peor, ciertos lugares comunes y topicazos con los personajes secundarios, que prácticamente eso son lámparas, que no aportan nada absolutamente, lo cual hace que a veces la trama se enrosque un poco en sí misma. Y yo, aún así, voy a ser el más indulgente con la película y le voy a dar 7 ositos y medio. Porque... Al final solo te vas de medio conmigo. Bueno, pero me iba de 1 y medio. Eso, o sea, sí, eso sí. Es lo que digo, no sé. Porque creo que una película que ha conseguido ser... una película de bajo presupuesto que ha conseguido llegar a tanta gente de una generación, y no solo a las chicas, porque como comentaba Pidgey hablando de ella, te dan ganas de volverla a ver, es porque ha juntado una serie de valores misteriosos que ocurre a veces mágicamente en el cine, que no saben por qué. Por eso nunca se sabe cuándo una película va a ser un éxito, por mucho que digan esa película está taquillera, sí, pero ¿y si no lo es? Porque eso no sé, a priori tú la haces, todas las películas se hacen para que las vea la gente. Y que esta película siga viéndose después de tanto tiempo, evidentemente más por la nostalgia de nuestra generación, que la vimos en ciertos momentos pues más ingenuos de nuestra vida, pero sigue funcionando y conectó muy bien con una generación, con lo cual yo creo que se merece bien esos 7 y medio. ¿Os digo cuánto llevamos de programa? 59-59. Bueno, pues llevamos casi 1 hora de programa, con lo cual vamos a pasar por las cositas de la semana un poquito rápido. Prometido. Así que dale, Mariluz. Bueno, pues yo os voy a hablar muy rápidamente de una aplicación que estoy empezando a probar, a ver qué tal, que es para meditación desde el mindfulness, que ahora está esa palabra yo creo que tan de moda. Bueno, está, a lo mejor está de moda en tu caja de recomendados del Google Play, porque yo nunca la he oído por ahí. Bueno, está de moda en otros foros entonces, pero está de moda. Pues está de moda precisamente porque ahora con todo esto del estrés y la ansiedad y toda esta vida que nos lleva, ¿no? Pues hay mucha preocupación por eso y entonces ha surgido este concepto de mindfulness, que la idea es llevarlo un poco más allá de la meditación. La meditación al final es un poco dejar la mente en blanco y está más relacionado a lo mejor con la religión, el budismo y todo esto. Y el mindfulness se ha hecho así como más científico y lo que pretende es que... Bueno, lo de científico... Científico... Bueno, chamánico de los 2000. Vamos a usar esa palabra un poco... bórrala. Sigue, pero déjalo de científico a un lado. Yo te dejo... O sea, más... Eso, fuera de la religión ya no tiene nada que ver con religiones ni con... Sí, vale. En ese sentido. Bueno. Sí, no, pero bueno, hay experimentos de estos de universidades y tal que están ahí metidos. Igual que hay experimentos sobre lo del aceite de palma. Bueno, sí, bueno, no, vamos... centremos, deje, que esto era corto. Vamos tarde. Pues chicos. Eso, que lo que se pretende aquí es, a través de la meditación, centrarte exactamente en... qué tienes ahora, qué sientes, cómo lo sientes, sin juzgarlo, pero sí que conseguir concentrarte en cada momento. Se llama la conciencia plena o la concentración plena, con atención consciente, es todo un poco lo mismo, ¿no? Pues eso, conseguir centrarte tanto en lo que sientes en ese momento, en cómo lo sientes, en lo que estás viviendo, sin juzgarlo, que consigues que tu mente se calle. Y deje de atormentarte. Es la idea. Maravilloso. Bueno. Ethan y yo estábamos muy convencidos de utilizar esa aplicación, ¿verdad, Ethan? ¿Y para qué hace falta una aplicación para hacer eso? La idea es que cuando estás estresado, ya no solo por las cosas negativas que pasen en tu vida, sino porque tu mente te tortura incluso con cosas que no pasan. Por ejemplo, ostras, que mañana voy a tener un examen y no me lo voy a saber. Y te empiezas a agobiar por cosas que no son ciertas, sino por temores que te pueden pasar en el futuro, pues entonces tu mente hoy te está atormentado por cosas que no son reales, sino te estás agobiando pues porque alguna vez te ha salido mal un examen, por ejemplo, y entonces ahora tienes otro examen y tu mente no se calla de decirte, ostras, mira que la otra vez lo hiciste mal, ¿sabes? Si te pone en plan negativo, pues cómo conseguir acallar eso y que no te deje de torturar hoy por algo que no es cierto, porque no sabes que un examen te vaya a salir mal. Obviamente tienes que preparártelo, si no mal vamos, pero una vez preparado, pues ese ruido interior que llaman muchos... puedes hacerlo sin la aplicación. Esto es una herramienta externa si tú no sabes cómo hacerlo. Si tú sabes cómo hacerlo, perfecto. Bueno, da... Es que a lo mejor es de esas que te pone una foto con un punto en el medio. Concéntrese en el punto. No. Bueno, explicas rápidamente cómo funciona. Sí, esto al final son audios, o sea, es que no tiene ningún misterio. Es muy sencillo, son 8 audios de 3 minutos a 19, con lo cual tienes un poco cosas más cortas y cosas más largas. Siempre aconsejan que cuando empiezas a meditar, incluso con mindfulness, lo hagas corto, porque si no... yo me duermo. Claro, es fácil, o sea, yo... que... Mira, a lo mejor es una buena cosa, sí. Úsalo para dormir. Igual, sí. Claro. Entonces está bien por eso, porque no son audios largos, de hecho eso puedes empezar con los de los 3 minutos, que es mucho más fácil de tenerlo. Es una voz femenina muy dulce y muy bien hecho, o sea, muy bien leído, porque he estado buscando en iVoox... audios sobre mindfulness para hacer lo mismo, decir, bueno, porque estos son solo 8, y de hecho he escuchado varios y todavía no he conseguido encontrar uno que me guste, es curioso, porque no tienen esa voz melodiosa que necesitas para estar relajado y feliz y a gusto escuchando a esa persona, ¿no? La mayoría serán modulador de voz, no, eso de esto de que escribes y te hablas. No, o sea, las que yo he escuchado por Ivo son personas hablando, pero no están tan bien hecho. Son locuciones. Sí, vale. No están tan dulce, no está tan leído, o sea, hablan un poco como de memoria, con lo cual no es hilo conductor. No, es que ahí tiene que ser monótono. Sí, no, por eso que... Vale, pues, ¿quieres decir algo más todavía? Bueno, sí, eso sí, que claro. Esta, que, lo último, que esta levanta que he dicho está en inglés. Entonces, obviamente, si no sabéis inglés, pues no merece la pena. Si sabéis bueno, inglés, sí, porque es igual de aburrido. O sea, tú te lo pones igual y... te duermes igual. Y el... Es cierto que como está tan pausado y tan lento y demás, es muy fácil de entender. Entonces, vale, para Ethan, practicar inglés también nos vale. Ethan, dale, ¿qué tienes tú? Pues yo tengo un juego indie que es Adventure Capitalist y el desarrollador es Hyper Hippo Games. Uh-huh. Y hace el martes de esta misma semana, el día 20 del 5, o no, o lo he copiado mal y es 30, sí, era 30, cumplió 2 años. Uh-huh. ¿Y de qué va este juego? Y este juego... Es un poco el típico juego indie, pero con menos cosas que, por ejemplo, Factorio. Uh-huh. Que trata de comprar cosas para conseguir más cosas que te den más dinero para comprar más cosas. Uh-huh. Y ese es el objetivo. Luego te dan un objetivo final altísimo, que hay gente que lo ha cumplido en 2 años o cosas así. Entonces te da mucho tiempo de juego... Pero tienes que tener paciencia. ¿Y qué tipo de interacción tienes tú con el juego? Pues tú realmente tienes una serie de 8 botones, creo que son 8 menús para... Bueno, aparte de luego los menús aparte de mejoras y cosas, tienes 8 a los que tú le haces clic y hay un ciclo para que te dé cierta cantidad de dinero. Uh-huh. Puede ser un ciclo de 1 segundo o de 2 horas. Uh-huh. Y... Luego con dinero del propio juego que ya te haya dado por cliquear eso y se haya completado el ciclo, tú puedes mejorarlo y que te den más dinero por menos tiempo, que cada 25, 50, 100, según conforme vayas avanzando, cada 25, 50, 100 mejoras te dan un por 2 en producción, por 2 en tiempo, la mitad en tiempo. Pero entonces, por entenderlo, o sea, ese juego es clicar botones. Este juego sí es clicar botones. De hecho, te da muchas... Me he hecho mayor. De hecho, una de las cosas buenas que tiene este juego es que puedes aprender a hacer mini macros automáticos con eso. Ah. Porque de hecho hay una persona que... Un youtuber que por divertirse, cuando ya se pasó el juego... Hizo un macro para hacerlo todo automáticamente. Automático. Entonces es eso, es cliquear botones. Vale. ¿Y cuánto vale ese juego? Este juego es gratis, está en Free to Play de Steam y en la Google Play. No sé si Apple también lo tiene, no somos de Apple. Uh-huh. ¿Y esto de que te enseña números impronunciables en inglés? Sí, porque ya llegas a un territorio que son números tan largos y tan raros que se los inventan. No se los inventan. Son números de verdad, pero no los vas a llegar a ver en tu vida. Ajá. Entonces, los buscas por internet y te salen uno tras otro. Y aparte, los gameplays ingleses que he visto tampoco se enteran muy bien de los números que he puesto. ¿Por qué número vas? Por ejemplo, el que he puesto aquí como ejemplo es uno de los cortitos, que es un nonagintillion. Toma ya. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar de un cómic que me regalaron en mi cumpleaños. Es una recopilación que ha sacado ECC de una miniserie que salió en los 90, que se llama Los libros de la magia, que lo editó Vértigo, y que es del escritor Neil Gaiman. Se me suena. Sí. Es el de Stardust, ¿no? El de Stardust, correcto, muy bien. Tú has leído un par de novelas de... Una. Dos. ¿La de los enanos? Ah, no, la de los enanos es de Terry Pratchett. Ay, de Pratchett. No, la de El océano al final del camino. Ah, sí, es verdad. Mm. Esa es la que me terminé. Sí, y Stardust también. Ah, es verdad. Se me hizo larga, pero la terminé, sí. Esa sí. ¿Te gustó la que más no terminé fue la de Narnia. Narnia entiendo que te la hayas dejado. Narnia es bastante más peñazo. Bueno, volvemos a los libros de la magia. Es un cómic que cuenta... cada tomo, eran cuatro tomos, ahora mismo lo que ha salido es todo reunido en un solo tomo, pero en su momento eran 4 tomitos finos, cada uno de los cuales contaba una parte del viaje de un niño de 12 años, que es Tim Hunter, por los mundos de la magia. Ese creo que justo es el nombre del hijo de Rip Hunter. No me acuerdo si era Bill o Tim o algo puede así. Puede ser, porque es posible que lo hayan juntado en el universo CW, es posible. ¿Y qué personajes hay por ahí? Pues este viaje de Tim Hunter lo tiene que hacer acompañado de cuatro personajes del mundo mágico de DC, que son el Fantasma Errante, que lo lleva al pasado, siempre al pasado del universo DC, o sea, de los superhéroes y demás, pero centrado en la parte de la magia. O sea, aparece algún personaje de superheroico, tipo el Doctor Fate, que lo hemos visto, no ha salido todavía en el universo CW, no ha salido. Zatara, que es el padre de Zatanna. Salen una serie de personajes del universo, y el propio Fantasma Errante o el que le lleva al presente, a la magia presente de 1990, es John Constantine, que sí que os sonará, porque salió en Arrow en un par de capítulos y tuvo su serie propia, aunque esa no la seguimos. Luego, el Doctor Occult lo lleva al País de las Hadas, a un mundo onírico, lo lleva incluso al mundo del sueño. Entonces mete al personaje más famoso de Neil Gaiman, que es Sandman. Y por último tenemos a Mr. E, que lo lleva al futuro. Uh-huh. ¿Es esto del fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras? Sí, algo, o sea, evidentemente sí que tiene algo de cuento de Navidad, aunque no tenga nada que ver en realidad, porque no le quieren enseñar una lección vital, sino mostrarle la magia, porque Tim Hunter tiene potencial para ser el mago más poderoso que jamás haya existido. Uh-huh. Entonces, en teoría le dan la opción entre... Le enseñan eso para que decida si quiere seguir en la magia o no. Entonces, con lo cual, en su mundo no existirá la magia. Será como nosotros. Lo que luego en Harry Potter sería un muggle, exacto. ¿Y es una serie cerrada o tiene continuidad? Originalmente sí, es una serie cerrada donde al final tenemos una conclusión después del viaje, la decisión de Tim Hunter. Pero en el mundo de los cómics mainstream no hay nada cerrado, igual que ningún personaje permanece muerto demasiado tiempo. Entonces, como esta serie tuvo mucho éxito y sobre todo mucho culto, años después el personaje de Tim Hunter se metió en el universo mágico y sí que yo, años después, ni sabía que existía, encontré un cómic que eran los libros de la magia, un cómic posterior, donde eran aventuras de Tim Hunter en los mundos mágicos. Y con esto vamos a pasar a la semana de Canalosera, si os parece, ni meto música. Dale, Mariluz. Nos alargamos a la hora y media esta vez. Pues estamos, no tanto, pero estamos ya en hora y 10 casi. Bueno, tenemos del programa de anterior que hicimos, del 155 de Pequeños Guerreros, Isi Lorente, que nos dice que la película la vio hace tiempo, pero cree recordar que no había CGI, sino que era todo artesanal, animatronics, marionetas. Sí, lo hay, sí hay CGI. Es un CGI muy primigenio, muy bien metido, no muy abundante, pero sí hay CGI en los primeros planos de sobre todo en los primeros planos iniciales. Sí, del, se nota bastante, sí. Del, ¿cómo se llamaba? ¿El comandante? No. Sí, el... El Chip soldado. Hazard, sí. Chip Hazard. Sí, exacto. Lo que él hacía este comentario, digamos un poco indicando que es fácil que no envejezca tan mal porque los efectos especiales más artesanales, animatrónicos, marionetas y demás, envejecen normalmente mucho mejor que los digitales, por eso lo decía. Y por eso comenta algo de George, voy a meter escena nueva en Lucas. Pues eso, y que para él es muy buena y que quien dijo serie B, ¿no? Uh-huh. Que toca encima el tema de la inteligencia artificial de forma así muy curiosa. Sí, de forma infantil, pero bien tratada. Uh-huh. O sea, no. O sea, más que infantil, accesible. Uh-huh. Hemos tenido un nuevo programa de Cosas de Monstruos, que os recomiendo. A la polilla gigante. Dedicado a la polilla gigante Mothra. Y os... Mosula. Mosula es su nombre japonés. Que os recomendamos porque es un programa muy divertido, muchísimas risas. Da igual que no hayáis visto las películas, da igual que no os interesen las películas. De verdad, los programas son muy divertidos. Me vas a echar una risa, desde luego. Ethan, tenemos un nuevo seguidor de Facebook. Sí, tenemos a Jero González. González de Luminaria Rock. Que vamos a ver si conseguimos traerlo algún día. No sé si a él, a todo el grupo o... Bueno, tiene una pinta un poco de pelujones que igual, o, a ver no. Si no van a romper el estudio o algo. No. Además, son buena gente, ¿no? Son de los que no han matado a nadie. Bueno, yo iba a decir, yo conozco solo a uno. No sé, a ver qué voy a meter aquí. Seguro que no, sí. No, pero nosotros somos, es un encanto, de verdad. Nosotros somos muy, muy aficionados al rock, porque para eso somos ochenteros. Yo no lo soy. Pues eso, a ver si conseguimos un día. No soy ochentero. No. Pues aunque aquí en el bosque el verano está por comenzar, en el complejo vacacional Kellerman ha terminado ya y con él nuestro será Radio 156. Si os hemos enamorado tanto como a Baby, podéis dejarnos algún comentario en vuestras redes sociales. O en las nuestras. Sí. En las vuestras también podéis dejarnos comentarios. Bueno, pues eso, Se ha liado. Sí. Estamos terminando, llevamos más de una hora de programa y no estamos acostumbrados a hacer programas tan largos. Pues eso, estamos además en todas partes. Todas partes. En todas partes, estamos en Instagram. No, Pinterest. Estamos en el estudio. Ahí estamos. podéis dejarnos los comentarios en Twitter también, en iVoox, en iTunes, en Google Plus, donde queráis, pero comentad, malditos. Buscarnos tanto en Canal Osera, buscarnos como Canal Osera y nos encontrarás fácil. Se te está haciendo largo el programa, Izan. Sí, pero ha sido el último milisegundo. Ya acabamos. También podéis visitar, por favor, canalosera.com y escuchar tanto este programas de La Osera como otros programas que tenemos. Pues nada, la primavera ya está en todo su esplendor en nuestro bosque, así que vamos a dar un bucólico paseo. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.